la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana ventosa aquí en la capital, en todo el estado de Veracruz, ¿verdad? Un tremendo ventarrón, porque aquí en Jalapa normalmente no lo sentimos. Allá en la zona de costa donde ustedes nos escuchan, pues es algo común en estos tiempos. Pero aquí de plano, algunos soñamos con que éramos un papalote que volaba. Y Chuchín soñó que era... ¿Para qué me dices? Mira, si tú le dices a alguien que trabaja en un medio de comunicación, te tienes que arriesgar. Dice que soñó que era Chuchi Poppins. Y mira que nos dijo todo lo demás. Bueno, de veras, cómo se mete la realidad en los sueños, ¿no? De veras, yo soñé que volaba. Bueno, pues algunos no pudimos dormir bien, pero aquí estamos ya calientitos dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, está encargado de la cuestión técnica aquí en la consola de audio y además musicaliza el programa y lo hace muy bien. Chuchi, buenos días. También saludo a Lupita Páez, que ya está encargada de vincularnos con las redes sociales. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Y desde luego todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que está coordinada por Ernesto Colinot, pues todos les agradecemos a ustedes la preferencia, el hecho de que de todas las distracciones mediáticas que hay, sobre todo a esta hora, pues usted es fiel a la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también en línea. Saludos pues a todos nuestros queridísimos revisteros. Carlos Romano los saluda con muchísimo gusto y les dice que estamos comenzando. No piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Que si Chuchi Poppins trae paraguas. Sí, trae paraguas. Porque es como paracaídas, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, qué bonito, ¿no? Empezar así el día. Empezar así el programa. Aunque sea costillas de nuestro compañero Chuchín. Bueno. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. 8:10. Qué bueno que estamos juntos. Mira, Ibiza Martínez Serrano nos manda saludos, dice Carlos, Chuchín y Lupita y todos. Ya por fin me pude sentar a escribir tranquilamente sobre aquel correo que les dije que les quería mandar. Fíjense que un día domingo estaba yo en casa, su casa también cuando quieran, gracias, y escuché un bocadillo literario. Y quizás sea difícil expresar mi sentir en ese momento. Era domingo, lavaba trastes, lo recuerdo muy bien, y tras la ventana de mi cocina disfrutaba la vista y la tranquilidad de vivir fuera de la ciudad. Y en ese momento se me vino a la cabeza una idea que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tal que produjéramos una serie de bocadillos literarios científicos? Ustedes saben que más o menos me dedico a divulgar y comunicar la ciencia en la medida de lo posible. Yo quisiera dedicarme al 100 a eso, pero aún no he podido. Por lo que dije, sería genial que una plataforma como la de Radio Bay y de la revista pudiéramos alcanzar a más gente con nuestros textos divulgativos. Somos muchos los que escribimos y cero que escribimos y creo que por material no sufriríamos. La música es excelente también, la que tienen ustedes, que es la de Don Fayo Figueroa, por lo que solo necesitaríamos hacer la prueba. ¿Cómo ven? Pues mira, Ibiza, creo que ya te habíamos robado la idea. Ya lo tenemos pensado desde hace un buen tiempo, los bocadillos científicos. Así como está La Palabra y el Hombre y La Ciencia y el Hombre, dos revistas emblemáticas, icónicas de la editorial de la UB, pues también inmediatamente pensamos en bocadillos científicos. Pero justamente lo que nos estaba deteniendo es que no encontrábamos el material adecuado o no lo hemos buscado así a conciencia. Pero si tú nos echas una mano, Ibiza, tú como científica, y que sabes bien por dónde están los materiales, pues adelante, lo hacemos. Claro que sí, estaba dentro de nuestros proyectos. Bueno, pues muy bien, me encanta la idea. 8:12, hoy es viernes, hoy hay actividad artística y cultural aquí en Xalapa. Teatro para estudiantes Niño de Octubre, obra ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017, puede ser vista gratuitamente por todos los chicos de Xalapa y la región. En el Ágora de la Ciudad, aquí en el centro de la ciudad, los docentes únicamente tienen que llamar al 818-5730 y agendar una función para su escuela. ¡Órale! ¡Órale! Hay que aprovechar. Pueden asistir primarias, secundarias o hasta bachillerato. Y en esta puesta en escena, dirigida por Carlos Converso, se habla de las búsquedas, los sueños, las enfermedades y los temores. Niño de Octubre. Alumnos del taller de teatro de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, dirigido por Ricardo García, presentan este día dos funciones. A las 4 y a las 7 de la obra El Pelícano de Strindberg. La historia se centra en las relaciones personales que se mantienen entre los miembros de una familia en las que el padre acaba de fallecer. Para conocer los enredos de esta puesta en escena, se convoca a asistir a la... pues con nuestros vecinos de aquí enfrente de la Escuela Industrial, ubicada en Juárez, esquina con Clavijero. Un recital de guitarra y piano con dos chavitos, Marco González al piano e Israel García en la guitarra, o al revés, ahorita vemos. A las 7:30, hoy gratis en la Facultad de Música en Barragán número 2. Y hay más teatro, como les decía yo ayer, está de regreso Calígula Emperador. Tras una breve temporada de estreno en el mes de diciembre, está de regreso Calígula Emperador, una propuesta de danza teatro creada colaborativamente con Estela Lucio, Enrique Cancio y Dante Mancilla, para adultos, Pero las funciones son hoy y mañana a las 8:30 en un lugar que se llama Imaginarium, Danza Plástica, un centro de danza, porque es danza teatro el espectáculo. Está ubicado en Pípila 113, a 4:30 de 20 de noviembre. Pípila 113, a 4:30 de 20 de noviembre. Y también les comentaba yo ayer que en el Teatro La Libertad, hoy a las 8 de la noche, inicia la segunda temporada de la más reciente producción de Abraham Oceransky, Humo. que cuestiona los ideales y la realidad. Montaje visual, la escenografía se transforma en el café de raíces chinas y mexicanas, el farol rojo y en un set de televisión. La idea de programa televisivo provoca la interacción con el espectador, pero sobre todo cuestiona el significado de la felicidad y el vacío existencial que hay en la actualidad. La Libertad está, el Teatro La Libertad, ubicado en Ignacio de la Llave 105, ahí por donde, el lugar donde que conocemos como el Mural. Las funciones son viernes y sábado a las 8 y domingo a las 7, a las 6:30. Desde ayer en la Casa del Lago de nuestra Universidad Veracruzana se rinde un homenaje a Pedro Infante y a El Santo con la proyección de lo mejor de sus películas. El ciclo, titulado Cine de Barrio, continuará hoy a las 7 con la proyección de Islas Marías, dirigida por Indio Fernández, Emilio el Indio Fernández. Esta película es protagonizada por Felipe, quien siendo inocente es culpado y llevado a las Islas Marías. Es el papel que hace Pedro. El dolor y la desgracia de los hombres recluidos en este lugar le hacen vivir momentos de acción y suspenso. La pantalla se ve la actuación de Pedro Infante. Rocío Sagaón, recientemente fallecida, muy conocida aquí en Jalapa, bailarina, coreógrafa, y ella muy jovencita tuvo la oportunidad de trabajar en esa película, hace una danza ahí en la playa. Rosaura Revueltas, Esther Luquín, y la entrada es totalmente gratuita. Y nos vamos a Boca del Río. Muchos saludos a nuestros revisteros allá en la zona de Veracruz, Boca del Río, porque hoy viernes inicia su actividad artística la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que va a ofrecer su primera audición del año bajo la dirección de José Guadalupe Flores como director huésped. Saludos a José Guadalupe Flores. El programa dará inicio a las 8 y previamente a las 7 se ofrecerá en la sala de ensayos la acostumbrada charla de apreciación previa con Jorge Vázquez Pacheco. Así que están cordialmente invitados. Gente Viva, la revista. Continuamos. Son las 8:19, las 8:19 aquí en la revista. Está con nosotros María Elena Solís Jiménez, a quien saludo con mucho gusto. María Elena, buenos días. Buenos y días. Y Pavel Ortega. ¿Cómo estás, Pavel? Qué gusto en saludarte. Pues muy bien, aquí acompañando a la concejala. ¿Eres concejal? ¿Concejala? Concejal, ajá. Perteneciente al Consejo Indígena de Gobierno. Consejo Indígena de Gobierno, ajá. ¿De dónde vienes? De la región Altas Montañas. ¿En dónde? En sí vengo de un municipio que se llama Tlilapan. Ajá, ¿pero aquí en el estado? De aquí del estado de Veracruz. ¿Y qué es lo que andas haciendo? ¿Cuál es tu labor como concejala? Sí, mi labor como concejala es dar voz a aquellas voces que no son escuchadas, pero también buscarnos, ¿no? Buscar a la sociedad civil en general, tanto a los pueblos indígenas como a los obreros, para que podamos reencontrarnos, reconocernos y tratar de que nuestra voz sea la voz de todos. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que tanto en la ciudad como en los pueblos, afectan, ¿no? Afectan nuestra vida. ¿Cómo es entonces que podríamos reencontrarnos? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Hacer? Pues en primera tenemos que buscarnos. Ahorita lo que hemos estado realizando es eso, ¿no? Abrir espacios para dialogar, para prestar nuestros oídos y escucharnos. ¿Qué es lo que más les preocupa? Pues todo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, ¿no?, la tormenta viene. No solo nos va a afectar a nosotros como indígenas, sino también a la sociedad civil en general. ¿Por qué? Porque nos están matando, nos están explotando en los trabajos, porque nos están despojando de nuestras tierras. Entonces es por eso que nosotros decimos que vamos por la vida. ¿El movimiento zapatista no habrá servido de mucho entonces? Bueno, el movimiento zapatista es un movimiento que también surge de los pueblos, entonces básicamente es como consultar, ¿no?, qué es lo que están surgiendo de todas partes, ¿no? El Consejo Indígena lo que pretende es llevar la voz, ¿no?, de todos nosotros, están recogiendo todos los dolores, todos los sentires, lo que pasa aquí en la minera de Actopan, lo que pasa en Jalcomulco, ¿no? Todo esto estamos tratando de que no lo vean como pues la creación de un partido político, toda esta propuesta de Marichuy, sino más que nada es como una plataforma donde podamos reunir todas las resistencias que hay y a partir de ahí pues irlas poniéndolas en este espacio, ¿no? Porque como después del boom de Marcos y todo esto, en que todo mundo estábamos metidos en el asunto, de repente ¡fum! Todo se desaparece, ¿no? Y ya se los olvidó y no sabemos qué están haciendo, ¿no? Sí, pero entonces otra vez hay que recordarle a la gente, aquí estamos. Pero lo que pasa es que la gente luego es muy perezosa para buscar la información, ¿no? Sí, y pero, además no hay mucha. No, sí hay, lo que pasa es que yo creo, bueno, no sé, yo no me siento... ¿En dónde la encontramos? Que no sea en la jornada. Pues híjole, y en la jornada a veces hasta menos. Fíjate. Sí, no, yo diría que pues en internet, y sí, obviamente, pues sí hace mucha labor lo que tú dices, ya te entendí. Sí, hace mucha labor de estar explicando todo esto, porque pues en las comunidades, como tú sabes, en las comunidades zapatistas se está creando una autonomía, tienen su propia escuela. Sí. ¿No? Pero también puede hablar. Acá se están siguiendo los pasos que siguieron en Chiapas, de alguna manera, como escuelas, como una nueva forma de hacer política. Bueno, se crearon, el Consejo Indígena de Gobierno creó 8 mesas de trabajo. Una es referente a la autonomía, la defensa, la otra es acerca de la defensa de la tierra y el territorio. Otra mesa de trabajo con mujeres, jóvenes, con personas que tienen discapacidad. Una mesa de trabajo para, bueno, la diversidad sexual, para migrantes. Y para me parece se llama derechos de los trabajadores, bueno, va referente a eso. Entonces, ¿y cómo están organizados? ¿Por grupo o, bueno, del consejo está toda la base de gente que quiere participar? No, nosotros solamente se podría decir que somos la parte visible. Ajá. ¿Por qué? Porque quienes nos mandan, quienes nos dicen cómo caminar y hacia dónde, es la asamblea. Ah, ya. Entonces, y ahí sí participan todos. Ajá, es donde participan y donde proponen y donde... Entonces ya nosotros obedecemos, bueno, como lo dicen, ¿no? Mandamos obedeciendo y estamos al servicio de para construir. Nosotros como concejales nos dividimos dependiendo de las problemáticas y situaciones de nuestros pueblos para trabajar en cada mesa y así poder llevar un proyecto más amplio. Como decía, no solamente hacia los indígenas, sino a la sociedad en general. Y como hemos dicho muchas veces, no queremos dividir, ¿no? Se ha dicho que nosotros solamente vamos a dividir los votos, ¿no? Es algo que se dice, ¿no?, que somos manipulados por Salinas. ¡Újule! Pero, ¿tanto así? Sí. ¿Pero de dónde sacar? Pero yo creo que debemos de pensar más allá. ¿Qué implica luchar por la vida? Uh-huh. O sea, ¿qué implica? Como decíamos, ¿no? Las firmas que estamos recolectando no luchan. No es nada más, no se trata nada más de juntar votos. No. O sea, se trata de unirnos, de reencontrarnos, ¿no? Ahora, la gente se pregunta, ahora con las dificultades que existen para los candidatos independientes, por aquello de las celulares y de todo este tipo de artefactos que evidentemente no se encuentran en determinadas zonas, y que si para los que sí viven en zonas urbanas se les ha complicado, pues imagínense para Marichuy, ¿no? Pero entonces en el presupuesto de los indígenas, o de quien esté de acuerdo con este movimiento, está el de que no, es decir, que si somos realistas va a ser muy difícil que llegaran a ganar si apenas están consiguiendo los votos necesarios, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, entonces ¿de qué sirve? Pues sirve de mucho. Bueno, de entrada yo te puedo decir que sí, es efectivo que hay una especie como de desprecio, de clasismo, el hecho de que solo un celular de gama media alta puede recabar ese tipo de firmas. Pero yo como gestor, bueno, así le llaman el INE, el gestor, el que he estado recogiendo firmas, que tenemos una mesa puesta en el Parque Juárez de 11 a 3 de la tarde y en la Roca de Gandhi de 12 a 6 de la tarde, martes y jueves, ha sido increíble, porque aparte de eso hemos hecho brigadeos en las universidades y nos ha permitido reencontrarnos, porque normalmente uno se encapsula, ¿sabes? Sobre todo la juventud, ya no puedes hablar de la juventud, ¿no? Como, ¿te acuerdas con lo de conmemorantes de los años 60? Sí, claro. Pues todo eso, había una juventud, ahora como que cada quien está ensimismado. Y volábamos en una bandera, ¿no? Exacto, entonces ahora el reencontrarte con los jóvenes, lo que tú dices, ese trabajo de información que no existe, que no van ahí, y además es que sabes que no es solamente la información, sino aprender a discernirlo, porque la educación es lo que tiene, que no enseña realmente, no te da una preparación, aunque sea universitaria muchas veces, a discernir, por ejemplo, el hecho de que abran este tipo de espacios, que abran de otro tipo de política, de otra forma de hacer país, de hacer gobierno. No la política como la entendía Maquiavelo, ¿no? Que es la típica política de engañar, de sino como la entendían los griegos, Sócrates, que es medir los cambios, como debe ser, como tiene que ser. Creo que es muy importante aprovechar esos espacios para que los estudiantes de la universidad y todo el público en general, la sociedad entera, se dé cuenta que hay otras formas, pues sí, que hay otra forma de construir. Entonces, para nosotros, para mí ha sido muy aleccionador el hecho de estar recabando las firmas, porque a través de ahí me he podido encontrar de todo tipo de pensamientos, de gente que está así como desperdicia. Sí, o se piensa que como son la base de usos y costumbres, pues que es algo nada más privativo de determinadas zonas, ¿no? Pues claro, allá ellos y sus organizaciones libres, y qué bueno, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver conmigo que soy universitario, que estoy en la ciudad, que soy empresario? O sea, exacto. Pero todos comemos. Así como muy lejano, ¿no? Pero todos comemos, y eso viene del campo también. Y las mineras, todo eso nos va a afectar a todos, ¿no? Bueno, tenemos más invitados y el tema es largo, muy largo. Pero quisiera aprovechar pues para que viene en su país, que es un país plurilingüe, pluricultural. Me gustaría que Elena nos saludara en su lengua, pues. Ajá, bueno. Kenin motlanechilti, noyolikniban, iwan. Bueno, ya me puse como que nerviosa. Sí. Pero bueno, en pocas palabras. ¿En náhuatl? Sí. Uh-huh. Les dije, buenos días, hermanos. Como hemos dicho, chicahuatica, que la fuerza los acompañe. Eres muy joven. Los jóvenes siguen hablando en náhuatl, o ya casi no. Varía. ¿O prefieren inglés? Varía, porque depende de la comunidad, ¿no? De las familias, ¿no? Porque pues hubo un tiempo de discriminación. Sí. Y hubo un tiempo en que mejor niegas tu identidad, sí, niegas tus raíces y olvidas, ¿no? Pero también, como hemos dicho, ¿no? Comienza el florecimiento, el florecimiento de los pueblos. ¿Para qué? Para que podamos otra vez preservar nuestra identidad, nuestros usos, nuestras costumbres, ¿no? Que van relacionadas a la autonomía. ¿A dónde los pueden encontrar entonces? ¿En el Parque Juárez? Parque Juárez, sábados y domingos de 11 a 3 de la tarde y martes y jueves de 12 a 6 de la tarde. Muchas gracias por el espacio. Adelante, Que les vaya muy bien. Y recuerden que todos tenemos una raíz indígena. Así todos es. Los mexicanos. 8:30 Chuchín tiene la palabra en cuanto a la música. Adelante. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. De Antonio Vivaldi, La Serenísima. Rosalba Campos, ¿dónde van a recoger las firmas? En el Parque Juárez, sábado y domingo, Parque Juárez, a partir de las 11 de la mañana. Pues a mí me da mucho gusto recibir aquí a una revistera, que se llama Raquel López, y que además pues es la coordinadora del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Raquel? Así es, muy bien, gracias. ¿No te imaginabas que ibas a estar aquí después de la felicitación de ayer que nos hiciste? No, pero yo feliz estar aquí y compartir. Pues bueno, yo creo que muchos de los jalapeños sabemos lo que es el cine, pero los que no, pues ojalá puedan. Yo soy admirador del cine y me gusta mucho ese proyecto. Sí. Desde que lo conocí. Que estaba el maestro Morales. Leonardo Morales, ajá. Sí, estaba como coordinador. Y justo ahorita estamos en un proceso de recuperación de 35 años ya de actividad en el CIMI. Entonces, toda una gran historia, grandes y muchos estudiantes que ahora ya con una carrera profesional a nivel internacional inclusive, ¿no? Entonces, pues una de las fortalezas, yo creo que, de la universidad. Es un centro de formación de niños. Que tienen la idea, o los papás tienen la idea, no sé, de que eventualmente puedan llegar a dedicarse a la música, o es como parte de la formación integral de los niños. Bueno, es parte de la formación integral de los niños. No todos los papás tienen idea de lo que los niños pueden llegar a desarrollar, inclusive como a encontrar ese gusto por el instrumento que eligen, por la música, ¿no? Uh-huh. Si hacemos la campaña de las juntas con los papás y todo. Pero bueno, se trata de que cada vez estemos más informados, o estén en este caso los papás, más informados de lo que es el CIMI, de su misión, visión. Y bueno, pues lo más importante es que creo que los niños sean felices dentro de... Porque pertenece a la Universidad Veracruzana, entonces uno puede pensar que es como el primer paso, ¿no?, de una larga carrera. Así es. Que es una carrera de resistencia que tiene que ver con el talento, la disciplina y un montón de cosas, y eventualmente puedan llegar a seguir, sí, ¿no? Que ahorita es la música, pero igual se da en la danza, ¿no? Que entre más empiecen a una edad más temprana, joven. Pues bueno, desarrollan sus habilidades, el conocimiento, y bueno, llegar ahora, a los una niños, gran carrera. ¿De qué edad es? El ingreso es de 7 a 9 años, y sacamos la convocatoria justo ahorita en mayo, de mayo. Entonces de ahí viene todo un proceso, los papás ingresan a la página del CIMI, ahí se hacen su registro, donde ingresan datos como CURP, el RFC, datos generales, y después viene un examen de aptitudes. ¿De qué se trata? Porque muchos papás, exámenes, se deben saber tocar o en qué consiste. No, simplemente los que aplicamos el examen, bueno, detectar cómo, qué tan rítmico es el niño, uh-huh. Qué tanto puede afinar una melodía, uh-huh. ese el desarrollo de estas, y es muy básico, digamos, no se trata de espantar a los niños, sino de ver precisamente esta aptitud, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso es el ingreso, y bueno, hay niños que no se aceptan no porque no puedan, sino también pues la capacidad en este momento de la escuela. Pues, ¿en dónde están? ¿Siguen ahí en el mismo lugar? En la calle de Zamora, número 40, ahí uh-huh. en el centro, aquí en el centro de Jalapa. Uh-huh. ¿Y cómo van desarrollándose en grados, como en la escuela, sí. primero, segundo? Así es. El CIMI ofrece 4 años de formación. Uh-huh. Entonces, hay dos materias que son tronco común, que son solfeo uh-huh. y conjuntos corales y instrumentales. Esta se divide en coro, flauta dulce o percusiones. Uh-huh. ¿Qué significa? Todos los niños deben llevar estas dos materias durante los 8 semestres. Uh-huh. Entonces, lo que se va agregando es el instrumento que elijan de las opciones que nosotros damos, que son violín, piano, guitarra, violonchelo, trompeta, clarinete. ¿Cómo escogen los niños un instrumento? Porque, pues, digamos, no me imagino un niño de 7, 8 años. Sí, bueno, para esto también hacemos unas clases que le llamamos carrusel de instrumentos. Ah, ya. ¿Y de qué se trata? También de que los maestros que uh-huh. laboran en el CIMI pues toquen para los niños, no lo mismo como que vean o haya una guitarra en casa, pero bueno, que cómo suena, cómo se construye y finalmente a lo que pueden llegar, ¿no? Hay un chiste que a lo mejor tiene un poquito de verdad, que le dicen a un niño, ¿tú qué instrumento quieres tocar? El triángulo. El triángulo, dice, sí, porque la salida del concierto, luego agarro taxi, dice, en cambio el del chelo no. Se le dificulta. Chelo, tengo que estar ahí todo el concierto. Ajá. Uh-huh. Pues sí, supongo que el cariño por un instrumento, pues lo tendrán que ir desarrollando en el transcurso, sí. ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, ¿cómo eligen? Retomando tu pregunta, pues es en base también a esto. Recomendamos mucho a los papás que lleven a los niños a conciertos. Y bueno, a cualquier actividad artística, finalmente es parte de la formación. Ahora, vamos hacia, hablando de tesitura, sobre música llamada clásica. Uh-huh. Eso es básicamente, ¿no? Perdón. Uh-huh. Sí, digamos que ahora Jalapa pues tiene muchas opciones que ofrece a los niños, como academias, uh-huh. pero bueno, en concreto el CIMI, la formación que ofrece, bueno, aparte de ser una opción de música, de formación para los niños, formación integral, pues también tiene esta línea de ser música clásica, porque los niños que así lo elijan, si así lo deciden, pues van a la facultad y a hacer una carrera ya. Ya, pues ya pueden tocar jazz o lo que quieran, sí, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, sí, sí. Es decir, de los 4 años salen los niños preparados ya para la facultad. El ingreso a la facultad. Hasta bueno, que tengan la edad, ¿no? Uh-huh. O en la facultad se pueden entrar también jovencitos, ¿no? No, no depende del instrumento, prepa, ¿no? Pero no, de los 12 años en adelante. Aunque para no algunos tengan la preparatoria. Sí. Oh. Uh-huh. Pero obviamente, si ingresas a los 12, como es sí, en el caso de guitarra, mucho lapso de tiempo entre hay una que, cosa y otra, ¿no? Hay que terminar secundaria y preparatoria, porque para el ingreso a lo que es la licenciatura, ya te piden el certificado de preparatoria. Ya para eso ya están seguros de lo que, así de es. Lo que quieren, así incluso es. Del instrumento, uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Qué será más el piano, no? Yo creo, o la guitarra. Piano, guitarra, violín. Ahora tenemos un instrumento nuevo que es arpa jarocha, que está a cargo del maestro ¿sí? Iván Velasco, Iván, músico pues de Tlingucani. Bueno. Sí, ¿cómo no? Sí. Entonces, uh-huh. Pues todo flauta transversa también. Todos digamos que tenemos este gran demanda ahí, ¿no? Ahora, para estudiar piano hay que tener un piano, ¿no? Supongo. Correcto. Eso también tiene, sí, eso es cuenta una inversión. También la cuestión de presupuestos, ¿no? Finalmente es una inversión de tiempo, de dinero y también de tiempo, ¿no? Porque es un, hacemos equipo aquí con los papás, con los maestros, en función de los niños, ¿no? Se entiende que a los papás les gusta la música clásica. Pues yo, ¿no?, creo que en termina general gustándoles. Sí, para los que no estén muy, muy cerca de ella. Sí, debo reconocer esta disposición de los papás, de estar pendientes de los niños, de nada más de llevarlos, sino también de participar en los recitales de fin de curso. Entonces, pues de llevarlos a sus ensayos, al concierto, siempre muy motivados y contentos de que los niños participen. Ahorita estábamos anunciando un concierto de... me lo mandaron por correo, de unos niños que van a tocar en la Facultad de Música. Ah, escuché, Israel García. Ajá. Cruz. Sí, es un... Bueno, no. Justo Israel acaba de terminar su servicio social en el CIMI. Ah, es un ya. guitarrista, está terminando la carrera en el música. El niño pianista es más niño. Pues ya son jóvenes. Ay, sí. Ah, sí. Muy talentosos. Sí. Y bueno, ¿qué porcentaje, digamos, de los alumnos del CIMI llegan a destacar? Ay, ahí sí ya es una pregunta difícil, interesante, ¿no? Sí, digamos que del 100% así a destacar, como hablando de la talla de Claudia Corona, pues de muchos que ya están en diferentes orquestas a nivel internacional, pues digamos un 10%, ya ese nivel, ¿no? 10, 15%, más o menos. Pero ahorita haciendo el análisis, pues, de los egresados y, bueno, hacia dónde se han dirigido, mucha gente está también en el jazz, docencia, en la música también, clásica, docencia, sí. He expedido muchas constancias. Comunicadores sobre música, que hacen mucha falta. Entonces, también, no tan solo como concertistas, sino en muchas otras áreas. Sí, porque ya el concertista ya depende ya de otras cosas, de otras habilidades, sí, ¿no? Sí. Sí, así es. Pues qué interesante. Entonces, ¿no hay mayor requisito más que tener 7 años? El requisito es la... ¿Por la tarde? Sí, por la tarde, y el requisito es la boleta o constancia del grado que estudien. Y bueno, el sistema ya pedirá datos a los papás. Un examen de admisión sencillo. Un examen de admisión, de aptitudes, correcto. Y posterior a los niños que ingresan, los pagos correspondientes, que las cuotas que nos indica la universidad. Y ya pertenecen a la UB desde tan chiquitos, fíjate. Así qué es, bonito. Así es. Sí, estamos en este trabajo de recuperación de estos 35 años, también con CIMI Veracruz, porque yo también... Ah, ya hay CIMI Veracruz. Sí, también con... Ajá. Los mismos 35 años. Ajá. Hay un... Y bueno, eso es un trabajo de los CIMIs, bueno, como parte del área académica de artes de la Universidad Veracruzana. Y bueno, con el apoyo del maestro Sergio Quintero, que es un pedagogo que también buenísimo, y entonces pues muy contentos de estar recuperando todo. Entonces van trayectoria. A Zamora los interesados, Zamora número 40, y el teléfono del CIMI es el 818-4922, en horario vespertino, de 3 de la tarde a 8 de la noche. ¿Y las inscripciones son de...? La convocatoria sale en el mes de mayo. Bueno. Mes de mayo a mediados de mayo. Raquel, me dio mucho gusto saludarte. Ah, igualmente, conocerte. Carlos, de estar aquí. Y bueno, pues cuando haya oportunidad de que los niños también puedan venir a... Claro. Seguro que sí. A tocar, sí, pues con todo gusto. Muy gustosos de compartir, bueno, la ocasión. Pues gracias. Muchas gracias. Les vaya muy bien. Muy amable. Chuchín. grass inlaid with gemstones on a pool around the evening. Among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids. All along the barricades, wait for her. And if she comes soon, wait for her. And if she comes late, décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Que estás bien espeso, pero lo dicen así en buena onda. Raciel dice, wow, qué espeso Chuchín, solo falta un chamuco con café. Roger Waters, Wait for a Hair. Ok. Saludos, mi querido Raciel Martínez. Bueno, dice Oscar de la Borbolla, estábamos platicando sobre uno de los temas que tiene en su libro, La Libertad de Ser Distinto, que es el de la sospecha, ¿no? Así en términos generales. Dice, yo he conocido gente que tiene cara de inteligencia, de o de astucia, de buena persona, inclusive de tontos, ¿no? Pero en esto de las caras, el repertorio es muy amplio y cada tipo, cuando es muy definido, representa un problema para su propietario. Sin embargo, una de las caras que más conflictos acarrea es la de sospechoso, pues a quienes la tienen, cara de sospechoso, no solo los acosa la policía. Sí, cierto, ¿eh? Digo, parece broma, pero no lo es. Los inculpan en el trabajo o los vecinos, nada más por el tipo que tienen, ¿no? Los miran con recelo, sino que les resulta imposible hacerse de un amigo o conservar a su pareja. Su cara los condena a mantenerse solos, y eso los vuelve aún más sospechosos. Y hay uno al menos me consta que no era culpable, a pesar de que su cara dijera lo contrario. Se llamaba Esteban, y sobre él recaían las sospechas de todos. Yo, por supuesto, desconfiaba de él, y la suerte quiso que coincidiéramos durante un trecho que se extendió por años, ¿no? Lo conocí en la escuela secundaria, donde, dicho de paso, todos éramos tratados como presos convictos y culpables. Sin embargo, la directora se ensañaba con él, pues no hubo desorden o delito del que no se le hiciera responsable. A mí me daba lástima Esteban, pero no me decidí a ayudarlo, pues su cara me hacía dudar de su inocencia, y eso que yo había visto con mis propios ojos a los autores del ilícito, ¿no? Así fue siempre. Si las cosas se mantenían estables, él podía seguir con su vida, pero si se presentaba alguna anomalía, pues siempre se iban sobre él. Entrábamos a trabajar en la misma empresa y fue ahí cuando lo perdí de vista. Un día llegó la policía, lo señalaron y sin averiguar nada, cargaron con él. Todavía hoy, cuando recuerdo su cara, siento que era culpable, aunque cuando me acuerdo de mi responsabilidad en el asunto, sé perfectamente que no lo era. Sí, cierto, somos muy afectos a esto de prejuzgar, ¿no? Los prejuicios. No sé si ya les platiqué, yo creo que sí, pero si ya lo hice, me disculpan, pero una vez fuimos a Radio Educación a ver cómo trabajaban y cómo musicalizaban, bla, bla, bla. Y a la salida, pues ya tenía que regresar a la TAPO, a la terminal, y salí corriendo e hice la parada a un taxi, pero hagan de cuenta que el chofer era uno de los chicos malos, nada más le faltaba antifaz. Y entonces, a la hora que extendí la mano y lo vi así como que hice que me peinaba, pero para mi desgracia o fortuna, se puso el alto. Y entonces a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque ya le había hecho la parada, iba vacío, yo tenía prisa, ¿no? Dije yo, pues en el nombre sea de Dios, y ya que me subo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? A tal parte la TAPO. Sí, cómo no. Y me dice, le voy a hacer una pregunta, no se vaya a molestar, me dice. ¿No quería usted tomar el taxi por cómo soy, verdad? Le dije, no, ¿cómo que dice? No, dígame, pues de todo, así pasa, siempre me ha pasado, ¿no? Lo juzgan a uno por los rasgos. Y yo, como estoy pasado de peso y me peino así a la broche y luego tengo cara así como de malo, pues entonces la gente... Y mira que no, todavía en aquella época no era el nivel de violencia que hay ahora, ¿eh? Pero sí, ciertamente me acordé de esto porque ciertas personas, ya no les digo a ustedes ya en términos de lo del sospechosismo... por cuestiones raciales, ¿no? En Estados Unidos y todo esto, que es algo de veras pues muy preocupante, ¿no? Pero bueno, pues así es la cosa. Ah, quiero mandar un saludo muy afectuoso a Elenita Enríquez, que nos mandó un mensaje un poquito extenso, pero miren, por pudor, de veras por pudor, no lo voy a leer, porque nos dice tantas cosas bonitas que uno ni siquiera se imagina que puede provocar en la gente, en los radioescuchas, y toda esta calidez que a veces uno siente exagerada. Pues la verdad es que nada más le puedo decir que muchísimas gracias, ¿no? Que bueno que piensa así. Dice que guarda un libro de hace 20 años que se sacó en una rifa de aquí del programa. Pues todo esto son los motivos que nos hacen, o que nos van a hacer, o que vamos a aprovechar para recordar, conforme avance la fecha, o conforme se acerque la fecha del 8 de marzo, que es la fecha en la que ya se quedó estipulada para festejar el aniversario. Por cierto, cada mujer que le digo la fecha me dice, ah, es Día de la Internacional de la Mujer. Le dije, bueno, pues sí, efectivamente, qué bueno. Son las 9:01 a.m. Ahorita ya viene Héctor, pero antes vamos a escuchar un poquito de música aquí en la revista. Body. Fecha de caducidad. Continuamos. Pues suena como Eric Clapton, pero no es Eric Clapton, es Robert Gray, All Love by India Sphere. Pero no suena mal, ¿verdad? Salvo la mejor opinión de Raciel Martínez. Pasó la prueba. Bueno, saludos Jorge Sánchez. Croquicero nos dice: oye, Paula García tiene un montón de textos científicos exquisitos. Ay, pues gracias por el tip. ¿Y a dónde la encontramos? Ayúdanos a Croquicero, ¿no?, a buscar esto. Buenos días, camarada Romano. ¿A qué tierra de las flores se refiere la canción de Jarocho? Soy señores, ¿Jalapa o Huatusco? ¿Los jalapeños son jarochos? No sé, me carcome la duda. Pues no, no son jarochos. Aunque me acuerdo que una vez fuimos a representar a la UV a un festival de teatro a nivel nacional, una muestra nacional de teatro. Uh-huh. Y nos fue muy bien con un montaje que dirigió Paco Beberido. Montaje por el cual nos hicimos merecedores de dar una función en el Cervantino. Uh-huh. Pero al otro día, en los periódicos de Morelia, que fue donde fue la muestra, decía a 8 columnas: gran triunfo de los jarochos. Y éramos los de Jalapa, ¿no? Lo que pasa es que por extensión piensan que todos los veracruzanos son jarochos. Pero hay historias, ¿no? Porque los jarochos vienen de los de las jaras, los que limpiaban las porquerizas. Unos dicen que hay varias versiones. Pero ya se quedó el jaque jarocho, es un tipo jaquetón, bromista, abierto. Pues sí, y lo de jarocho soy señores, pues es que por extensión, como dicen, pues Jalapa, Huatusco, pues sí. Está lleno de flores. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muy buenos y pues regular días. Más bien, ¿no? Es que salía de la casa de ustedes y no había tanto frío, pero ahorita se puso el tiempo aquí terrible. Pues es que tienes 20 años todavía. Sí, es verdad. No, pues hay que salir Mira, desde estos entrañables micrófonos, como tú le llamas, recordaré los viejos tiempos de la radio y el doctor Icu. Héctor, servidor Campos de ustedes, ¿a quién tenemos a mi derecha? Al caballero de la música, el gran Chuchín. ¿A quién tenemos a mi izquierda? Al revistero mayor, Carlos Romano, el tribuno de la radio. Y siguiendo el tema, les contaré una historia especial. Habla de lugares, comidas, costumbres y de alguien a quien amé. La formé con ondas hercianas emitidas hace muchísimos años. Cruzaron el tiempo y la distancia, y como un fluido mágico, las captó la piedra galena en mi alma, cual un eco, el eco de las murallas. Las agujas del reloj de catedral marcan las 7. Su mecanismo aún está ajustando el número de campanillazos para avisar a la plácida población la entrada de la noche. En el almacén del chino Ham, a un costado de la plaza principal, su esposa Rafaela Gunam, con su belleza morisca y sus ojos irrepetibles, sentada a la registradora, escucha en su receptor. XEA, El Eco de las Murallas, desde el Estadio y Puerto de Campeche, presenta a los 11 serenateros. En la cabina de transmisión, Alejandro Casanova, Lecho, el locutor, levanta la mano para avisar al grupo el momento de empezar, mientras con la otra adelanta el control de audio y dice al micrófono: esta cálida noche de junio de 1937, escucharemos Relámpago Furia del Cielo, el éxito de los Bribones, con nuestros invitados. Metros más allá, el gerente de la difusora, don Luis Amauri, se arrellana en su sillón mientras observa a los muchachos en el salón estudio, alrededor del micrófono que con su pequeño estandarte azul de flecos dorados, amarrado al cuello, es impasible anfitrión de los jóvenes. Esa misma tarde, los muchachos se habían reunido allá en la calle 10, en la trastienda de Nino Bojorques, guitarra principal, junto con Víctor Campos, del barrio de San Román, primera voz y los demás, las tres guitarras secundarias y los seis del coro, para ensayar. En el parque, los cahuises, cientos de negros pájaros relucientes en las ramas de los frondosos árboles de Ramón y Zapote, después de su parloteo, están como esperando. En el kiosco los niños juegan, en las bancas los enamorados charlan y las viejas matronas se abanican para aliviar el calor de la tarde. En la nevería del Hotel Cuauhtémoc, contra esquina de Catedral, el Chaparro Reyes prende las luces en espera de la muchachada que acude a refrescarse con las champolas. La difusora cercana a Catedral, sobre la 55 que bordea la plaza, tiene su puerta iluminada. En el lobby hay unas butacas, sigue la oficina del Lecho y en el salón estudio semi-hexagonal con muros de piedra y ventanas panorámicas desde media altura, Nino observa la señal del Lecho. Las cuerdas de las guitarras vibran y Víctor inicia su canto. La voz de Nino hace segunda, dándole matiz y tersura, con los coros entrando y saliendo en los compases apropiados. El armónico sonido inunda el ambiente, flota con ligereza hasta los altos techos y se derrama por el estudio hasta saturarlo. Se filtra a través de los pequeños orificios del reluciente micrófono y sube por la solitaria antena. Finalmente sale al éter. Al suroeste, rumbo a Lerma, pequeño pueblo de pescadores, en el muelle de San Bartolo, un radio comienza a irradiar las notas y acordes de Relámpago Furia del Cielo. La música corre sobre el mar, por la playa y penetra al baluarte de San Luis, que hincado en la arena, la saborea un rato y como impulsada por la brisa marina, llega hasta el baluarte de San Miguel en las alturas. Las notas escalan el risco frontal que lo protege, se arremolinan en sus almenas y escapan, mientras las bocas de los vetustos cañones, como ojos vigilantes de la historia, las observan perderse en lejanía. En el barrio de San Román, en el restaurante de Canaval, un radio desgrana las mismas notas que, confundidas con los aromas de los panuchos, los salbutes, las sopas de lima, los temblorosos flanes y el refresco de guanábana, comienzan a escaparse por las puertas y ventanas como buscando las que vienen desde el baluarte de San Miguel. En la taquilla del Cine Teatro Jardín, otro receptor se une y emite los mismos acordes y voces para formar una sola y vibrante ola. En Santa Ana, en el noroeste, resuenan los radios que, sincrónicos, esparcen la melodía, enviando sus notas a lo largo y ancho de las calles, bañando con su sonido faroles, parques, bancas y albarradas, hasta desembocar en el Puente de los Perros. Lo cruzan y las ondas musicales se entreveran con los árboles de la Alameda, donde se fragmentan, los bañan y refrescan con su cadencia, hasta llegar como una gran rompiente a puerta de tierra en la muralla señorial e imponente del Campeche Viejo. Ahí revienta y se desborda por sus elevados, gruesos y vetustos muros de piedra que rodean el casco de la ciudad, donde hace siglos contuvieron a las huestes de los piratas Lorencillo y Morgan. Relámpago Furia del Cielo también se escucha al noreste. La voz de Víctor Campos, sonora y firme, escoltada por la de Nino, se fuga de una casa junto al baluarte de las Tres Piedras, en la cúspide del cerro. Se eleva asida de la belleza de los coros por sobre la estatua monumental de Benito Juárez que contempla el océano. Luego desciende hasta el bulevar junto al mar, donde la brisa y las olas le dan más realce, como si quisieran corearla. La cauda de sonidos ahora emerge junto a la playa, de un radio en una covacha de pescadores que mientras tejen sus redes dejan volar sus nostalgias en alas de esas notas que poco a poco forman una translúcida neblina que impregna todo donde pasa. Las voces y guitarras reverberan ahora en muchos sitios, salen del barrio de San Francisco, auspiciadas por las que bajan del Cerro de las Tres Piedras, las fortalecen y fluyen hasta sus famosos portales, atraídas, cuales destellantes cocuyos musicales, por la luz de las coloniales farolas. Ahí hacen el deleite de los parroquianos, mientras los platillos de lechón tostado, papadzules, emparedados de francés y los vaporcitos desfilan en las mesas, humedecidos por el agua de cebada o suavizados por un humeante caldo de pavo. Las voces con el retinte de las guitarras, más profundas y cadenciosas, llegan hasta el barrio de Guadalupe y pasan la calle de la Ría, donde burbujean en sus cristalinas aguas y emergen frescas para esparcir sus notas sobre el adormecido barrio de San Martín. Toda esa marea de acordes, voces y sentimientos provenientes de todos los barrios y puntos cardinales del puerto de Campeche se encuentran, chocan y se integran en una sola que reconoce, baña y satura de música acariciante cada calle, cada casa, cada zaguán y cada rincón dentro del área amurallada. Como una sola corriente inunda, baña, matiza y crea eco en cada piedra centenaria de esas antiguas paredes, donde en las noches tranquilas y claras aún se escucha a los piratas en su llegada hace siglos. Busca esa musical corriente el baluarte de San Carlos, se introduce en sus recovecos, sus arcadas y portones, hasta escapar en haces melódicos por su negro enrejado de madera, se desprende hacia la puerta de tierra e inicia su callejoneo por la calle 59, dándole brillo y tono a todas sus antiguas casas de ventanas largas y enrejadas, de vetustos y fantasmales zaguanes, de grandes muros y altos techos de bóveda, donde reverbera mágicamente cada voz y cada vibrante cuerda, hasta cruzar la puerta de mar e internarse en las salobres y azules aguas del golfo, que expectante aguarda por las dulces notas. Esa gran ola musical remontó el mar y el tiempo, llegó hasta Veracruz e inundó mi alma, dándome ese gusto por la guitarra, la bohemia y la misma voz, esa que Lete recibió de Víctor Campos, mi padre, y que hoy, 81 años después, vibra en mí. ¡Ay, qué bonito! Campeche. Sí. Comparte muchas tradiciones, yo creo que con Yucatán, ¿no? Sí, es algo muy común. Eso porque la sopa de Lima, por ejemplo. Sí, las comidas. Las comidas, ¿no? Todas las comidas del y sureste. Y un poco el acento también. Ah, sí, nomás que el mar, el niño, así hablan. Sí, allá eso es más exagerado. Y en cambio nosotros tenemos un poquito menos. Igual los chiapanecos. Sí. Bueno, para estar a tono, dice Gloria, gracias mil por estar allí contra huracanes, viento y marea, cual guerrero en su puesto de defensa, en la batalla de cada amanecer. Vámonos. Ay, estos revisteros, yo no sé, a veces pienso que me están cotorreando. No, es lo que se consigue a través de 30 años. Todo lo mejor para tus días, casi 30 años de convivencia humana, sí. Y sensible, auténtica vocación de comunicación. Qué felices somos, ¿verdad?, de tener este trabajo. Bueno, yo te iba a decir eso. Es que sí. No mucha gente puede darse el gusto de decir, tengo 30 años y estar feliz en lo que está haciendo. Y es que ni siquiera es trabajo, la UV. Yo estoy tan orgulloso de pertenecer a la universidad, que es como, pues ese es el alma mater, ¿no? Uh-huh. Siento que nací aquí y que de aquí soy y aquí me voy a morir. Bueno, a mí me pasa lo mismo, estoy campechando, sí. Pero yo me siento jarocho, ¿ya? Y ahora jalapeño. Ah, no, claro, también jalapeño. Dice J. Ramos, con la revista aprendí que existen nuevas y mejores melodías. Ese es Pachuchín. Y es como una sugerencia para hacer una cortinilla. Con la revista aprendí que existen nuevas y mejores melodías. Esa la tiene que cantar aquí Héctor. Itzel Gutiérrez, las firmas allá en el Parque Juárez, sábado y domingo a las 11, pero tienen que llevar su credencial, según me decía la concejal. La concejala, dice ella. Sí, tienen que llevar su credencial para que les tomen ahí los datos. Y ya luego ahí mismo se firman en el telefonito. Bueno, entonces quedamos que somos jarochos, somos veracruzanos, somos jalapeños, somos el AV. Sí, somos gente de un grupo bien definido. Sí, y somos amigos todos. Ah, sobre todo es que lo que se consigue, ¿no? Muchas amistades. Uh-huh. Saludos, Itzel Gutiérrez. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro poquito de música, mi querido Chuchín? ¿O ya se acabó el repertorio? Ya no, ¿verdad? Entonces, platícame algo de tu vida, Héctor. Pues lo que te voy a contar es que lo que dijiste hace rato... Toño Quinto, espérame, ¿tú crees que te cotorreamos? No, hombre, para nada, dice. Mira, ¿ves cómo sí es cierto que me están cotorreando? No, hombre, para nada, ¿cómo crees? Saludos, Toño. No, de que hablabas de que hay gente que tenemos aspecto de malos o de sospechosos. Sí. Cuando vinieron a filmar aquí la película, aquella de Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida. Ajá. Yo tenía un chofer... Para decir aquella caricatura de Porky y los cochinitos, había un Pedro el Malo, un gordo así grandote. Ajá. Pues Panchote, mi chofer, tenía todo el aspecto de un tipo de veras malo. Hasta le dije, oye, salió un anuncio ahí en la radio que dice que las personas con mala catadura que vayan a trabajar de extras. E inmediatamente lo contrataron. Ah, sí, pues sí, claro. Sí, porque se ganaba buen dinero. Ya no necesitaba maquillaje ni nada. No, me decía él, porque él era una religión muy seria. Le digo, oye, Panchote, pues tú eres de esa religión que no toman. ¿Por qué eres así? Porque tomaba como cosaco. Dice, ingeniero, es que yo soy la oveja negra. Esa fue su explicación. Ándale. Bueno, ya está mi tocallito. ¿Cómo estás, tocayo? Vamos al programa de Veracruz, Tierra de Migrantes, con Carlos Garrido. Vamos a dejar ya de una vez el espacio para que se acomoden. Que tengan un buen fin de semana, Lupita Páez. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Héctor Campos, Carlos Romano, les decimos muchas gracias. Y nos despedimos con Alan Parsons Project. Criticize or scorn the things that they do, for we shall see and we shall find ammonia avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth or assigned to believe in? Only the wise will know. And word by word they handed down the light that shines. Remain behind to pray. rhyme, and you can't see the reason. Why should the hope remain? For a man will be tired, and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we see, until we find ammonia Deportivo en Radio Universidad. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana para este 2018 tiene las siguientes actividades. La categoría intermedia será la primera en saltar al terreno de juego y esto va a ocurrir el 3 de marzo. Las Halconcitas arrancan su participación dentro de la Asociación del Flagball del Estado de México, AFEMEX, el 24 de marzo en acciones correspondientes a la temporada de primavera. La categoría juvenil de Halcones está iniciando su pretemporada rumbo a la participación en la campaña de primavera 2018, la cual estará iniciando a fin